dispone al descanso. Después de un día y parte de la noche sumamente agitados, entra en relajamiento para lograr el sueño reparador. Es casi la una de la madrugada, y en torno al castillo del barón de Tífano reina un extraño silencio. Extraño porque casi todas las noches el viento gime como fiera rabiosa y ahora no se escucha el más mínimo ruido. Es noche de luna llena, y pesa la amenaza de que los lobos humanos ataquen nuevamente, como lo hicieron la noche anterior, matando brutalmente a un campesino de la cercana aldea. Bien. Es hora de dormir. Calimán aspira profundamente y entrecierra los ojos. La luz de la luna llena se filtra por el amplio ventanal. El pequeño Solín duerme profundamente, y cuando Calimán está a punto de dormir, el chasquido del picaporte de la puerta rompe el silencio. Los ojos azules de Calimán se abren, quedando mirando fijamente hacia la puerta. Creo que tenemos una visita inesperada. No se mueve. Solo sus ojos permanecen abiertos, mirando hacia la puerta que se abrió ligeramente. Instintivamente, todos los músculos de su atlético cuerpo entran en tensión, listos a repeler cualquier ataque sorpresivo. Alguien está ahí, en la puerta, calculando tal vez el ataque. Una sombra aparece en la puerta y queda en actitud vigilante, como calculando cualquier movimiento, espiando tal vez si Calimán duerme, como es de suponerse, y luego avanza lento. Ya viene. La sombra agazapada se desliza lenta, sigilosa. Calimán, a pesar de la semi-obscuridad, identifica de inmediato al intruso, y sus recias y musculosas manos se crispan. Le daré la bienvenida. Continúa inmóvil, esperando el ataque del intruso. Este se aproxima lento hacia el lecho donde duerme el hombre increíble. Y cuando está cerca... Buenas noches. ¡Quieto! ¡Quieto! Zarco el gitano trata de librarse de Calimán, pero este lo tiene firmemente de los brazos y lo domina hasta colocarlo de espaldas en la pared. ¿Qué es lo que viniste a buscar, Zarco? Esperaba sorprenderme. ¿Eh? ¿Te dieron órdenes de venir aquí con propósitos asesinos? ¡Vamos, responde! No, trata de sacar el cuchillo, ¿eh? ¿No crees que es peligroso para ti provocar una riña? ¡Suelta esa arma! Calimán lo desarma violentamente y luego lo aprisiona de la garganta y lo estrella violentamente contra la pared. Y ahora vas a revelar tus propósitos. ¿Quién te ordenó venir aquí a atacar? Calimán inmoviliza al gitano, aprisionándolo bruscamente de la garganta y estrellándolo contra la pared de la habitación. ¿Qué haces aquí? Responde. ¿El barón de Tífano te ordenó? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron sus órdenes? Vamos, dilo. Dilo si no quieres sentir mis puños en tu cara. Vamos, habla. Justamente entonces, el pequeño Solín despierta sobresaltado, medio incorporándose en su cama. ¿Qué sucede? Tenemos visita, Solín. ¿Un Zarco? Ajá. Entró aquí supletizamente y con propósitos asesinos, sin duda. Recoge el cuchillo, Solín. Sí, señor. El muchacho salta ágilmente de la cama recogiendo el cuchillo y avanzando hacia Calimán, quien detiene firmemente al gitano de la garganta, teniéndolo de espaldas contra la pared. Vamos, Zarco, confiesa. ¿Qué órdenes viniste a cumplir? ¿Estás seguro? ¿No es una mentira? Ajá, sí. ¿Qué dice? Yo no entiendo sus señas y sus voces guturales, señor. Asegura que vino solo a hacer llorarse si la ventana estaba cerrada. El varón. El varón le dio órdenes de revisar puertas y ventanas para evitar el peligro. No entiendo. Sí, asegura que en las noches de luna llena no se deben quedar las puertas y las ventanas abiertas. Y que existe el peligro del hombre lobo. Sí. Agrega que solo vino a revisar esa ventana. ¿Y por qué trató de agredirte con el cuchillo, señor? Aprieta que no le gusta que lo maltraten. Vino aquí en son de paz y jura que no quería hacernos daño. No hay que confiar mucho en él. Sin embargo, es posible que diga la verdad. Sí, Sarko, sí, te creo. Bien, ya estás en libertad. Calimán libera al gitano mudo y este se frota la garganta con gesto doloroso. Calimán se cruza de brazos frente a él, agregando: ven ahora, cumple tus órdenes y lárgate. El gitano lo mira con furia. Luego avanza hacia el ventanal y sus enormes manazas palpan el cerrojo cerrado. Sus ojillos brillan ansiosos, examinando los barrotes de acero que protegen la ventana. Y luego gira sobre sus pasos, regresando hacia Calimán. ¿Satisfecho? La ventana está bien cerrada. Sí, ahora puedes irte, Sarko. ¿Tu cuchillo? Salim, dale su cuchillo. Sí, señor. El gitano arrebata bruscamente el cuchillo a Solín y luego avanza hacia la puerta de salida. ¡Espera! Dile al señor Barrón que no se preocupe de nosotros. Tenemos armas para defendernos de un posible ataque. Anda, vete de una vez. ¿Crees que haya dicho la verdad? No lo sé, es un hombre misterioso. Y su impedimento para hablar deja entrar sospechas. Sin embargo, es posible que el varón lo haya enviado a revisar la ventana. ¿Pero trató de atacarte con el cuchillo? Sí, pero tal vez en defensa propia, creyendo que iba a hacerle daño. Es un hombre peligroso, de instintos asesinos, al cual no se le puede conocer realmente. En fin, Salim, creo que debemos dormir. ¿Y quién puede hacerlo si el peligro nos amenaza constantemente? Tal parece que el varón se obstina en amedrentarnos con el objeto de que nos alejamos de aquí. Calimán avanza con paso lento hacia el ventanal. Sus azules ojos miran hacia el exterior a través de los gruesos barrotes de acero que protegen la ventana. Solín, ¿tienes sueño? No, señor. ¿Quién puede dormir con tantos sobresaltos? Entonces, Solín, ¿te animarías a acompañarme a los sótanos del castillo? ¿Nosotros? ¿Para qué? Para ir a ver el cadáver de Teres Hepburn. Los ojos del pequeño Solín se abren desmesurados. Ir a ver de Teres Jeffin. Sí. Según las palabras del profesor Lewis, el cadáver reposa en las criptas subterráneas del castillo. Pero, ¿no está sepultada allá afuera, donde quedó muerta cuando se arrojó desde la ventana? ¿Allá hay una lápida? No, Solín. El profesor asegura que solo se colocó una lápida en memoria de su muerte. Y que Karen de Tífano cree que ahí descansan los restos de su madre, pero la verdad, según el profesor, es que el cadáver reposa en la cripta familiar situada en los sótanos del castillo. ¿Pero para qué tenemos que ir allá? Debemos ver el cadáver. Tal vez entonces descubramos si en verdad murió al arrojarse desde la ventana de su alcoba o bien su muerte fue ocasionada de otra manera. Pero hace casi 11 años que murió. ¿Solo quedarán sus huesos o cenizas? No, Salim, no. Casi puedo asegurarte que encontraremos el cadáver momificado. Y por lo tanto lo podremos inspeccionar. ¿Momificado? Sí, sí, Solín. El medio ambiente de una cripta subterránea permite que los cuerpos se conserven largo tiempo sin descomponerse. Bien, ¿quieres venir conmigo? ¿Por qué no? Es mejor estar a tu lado. Claro que debemos tener cuidado para que el varón de Tífano no nos descubra. Es otro de sus secretos. Conserva el cadáver de su esposa en la cripta subterránea y estoy seguro que se enfurecerá si descubre que nosotros vamos ahí. Estoy listo, señor. Bien. Calimán sonríe sereno mirando a su pequeño amigo. Apoya la diestra en el hombro del muchacho y agrega: vístete, que ahí abajo, en la cripta, debe sentirse mucho frío y humedad. Trataremos de descubrir otro de los secretos del barón de Tífano. Permanece inmóvil, sentado en el amplio sillón de cuero. El resplandor de las velas de un candelabro se reflejan en su rostro demacrado, dándole un aspecto misterioso. Una sombra avanza lento hacia él, y sus ojillos verdosos brillan con expresión interrogante. ¿Y bien, Sarco? ¿Cumpliste mis órdenes? ¿Revisaste puertas y ventanas? ¿Qué haces? Calimán te atacó. No creyó que ibas a revisar sus ventanas, ¿eh? Te hizo preguntas al respecto. Sí, sí, Sarco. Yo también estoy fastidiado con la presencia de Calimán. Está tratando de saberlo todo y eso viene a convulsionar nuestras vidas. Debemos lograr que se marche cuanto antes. No me agradan sus preguntas ni su curiosidad insaciable. Se incorpora con gesto de enfado y Sarco se agazapa como perro que teme ser castigado. ¡Retírate! Esta noche debes estar alerta. Vigila con toda atención que ninguno de nuestros huéspedes salga de sus habitaciones. Déjame en paz con tus temores. Quiero estar tranquilo. Vigila bien y abre los ojos para descubrir a quien desobedezca mis órdenes. Esta noche voy a verla. Tilly Shefflin está muy sola y tengo que ir a su lado. Estoy seguro que le interesará saber que su hija ha regresado y que hay intrusos en el castillo que tratan de descubrir nuestros secretos. Déjame en paz y vigila bien. Vigila, Sarco. Vigila bien, que no quiero ser importunado por nadie. Barón se aleja con paso firme. Envuelto en su capa negra, semeja a un vampiro que casi no toca el piso al caminar. Desaparece entre las sombras del largo pasillo que conduce hacia el otro extremo del castillo y el gitano se queda mirándolo. Luego avanza lentamente hacia la escalinata de mármol y empieza a subir con movimientos siniestros. Va a vigilar que ninguno de los huéspedes salga de sus habitaciones aquella noche en que el barón de Tífano va a estar cerca de Teres Jefflin, su esposa, muerta 11 años atrás. deslizan sigilosas y lentas por el oscuro pasillo que conduce a la puerta de acceso a los sótanos del castillo. Despacio, Solín. Despacio. No veo nada. Está muy oscuro. Camina justo detrás de mí. Así evitarás sufrir tropiezos que delatarían nuestra presencia. Espera. Oh, aquí. Esta es la puerta. Calimán palpa una gran puerta cerrada. Mira a su alrededor, cerciorándose de que no son vistos por nadie más. Luego acciona la enmohecida cerradura y... Solín se estremece temeroso. Calimán mira hacia el otro lado de la puerta y... Estamos en lo justo, Solín. Aquí está la escalera que conduce hacia los sótanos. En marcha, Solín. Los azules ojos de Calimán parecen brillar en la oscuridad. Como un tigre al acecho, avanza por los oscuros sótanos del castillo. La humedad y el frío los acompaña. Las sombras los envuelven como manos de fantasmas que acechan en aquel lugar abandonado. Por aquí, Solín, despacio. Despacio. Esto es un laberinto de pasillos y túneles. Creo que bien podríamos perdernos aquí y no regresar jamás a la superficie. No te detengas. Camina. Camina. Calimán avanza, guiado más por su instinto que por lo que puede ver. Se interna por un estrecho túnel y luego descubren... ¡Ay! ¡Ay, Solín! ¿Lo ves? Un resplandor al fondo del pasillo. ¿Y qué significa? Eso, Solín, es la cripta de la familia Tífano. Creo que... ¡Oh, espera! ¿Qué sucede? ¡Espera! ¿Alguien viene? ¿Sí? Es el barón de Tífano. Y vine hacia aquí. ¡Vamos, ocúltate pronto! ¿Serán descubiertos? ¿Qué secretos se ocultan en la cripta subterránea? ¿Qué peligros acechan en el misterioso castillo? ¿Calimán y Solín caerán en alguna trampa en aquellos sótanos que son como tumbas?